Las decisiones sobre el territorio mesoamericano son de sus habitantes, por lo que varias de las voces que apoyan esta consigna se unieron en el segundo encuentro mesoamericano de Alternativas Populares al Capitalismo. Activistas de movimientos, luchas y resistencias de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se reunieron entre el 25 y el 29 de septiembre en la cooperativa Nuevo Horizonte. Esta es una comunidad de excombatientes de las Fuerzas Armadas Rebeldes, una de las organizaciones de la histórica Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y está ubicada en el departamento del Petén, en Guatemala. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Uno de los objetivos del encuentro fue nutrir la reflexión de ser un movimiento mesoamericano y trabajar en acciones de unidad, lucha y articulación en este territorio. Otro objetivo fue consolidar una plataforma regional que fortalezca el caminar de las organizaciones y comunidades hacia sociedades justas, equitativas y diversas. Lynn Valenzuela, presidenta de la Fundación Guillermo Toriello de Guatemala, una de las organizaciones convocantes, habló sobre la importancia y los objetivos de este movimiento mesoamericano. Desde la diversidad que tenemos, desde las experiencias acumuladas, desde nuestras organizaciones y articulaciones, creemos que el movimiento mesoamericano puede tener una lectura de la realidad compartida en puntos muy fuertes y que además puede exactamente trabajar conjuntamente e impactar en las estrategias en la región mesoamericana. En el encuentro participaron delegaciones de cada país, formadas por personas que trabajan con asociaciones de derechos humanos, en la protección del medio ambiente, con pueblos originarios, colectivos campesinos, coordinadoras en defensa del territorio y sindicatos. Otras organizaciones convocantes fueron UTSCHE de Guatemala, la Asociación de Iniciativas Populares de ITSO de Costa Rica, CEICOM y el Movimiento Nuevo País de El Salvador, la Comisión de Juventud de Santa Bárbara de Honduras y la Fundación Popol Nah y Fundación del Río de Nicaragua. Este evento, así como el proceso del movimiento, es apoyado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Lynn Valenzuela también se refirió a cómo se le puede dar vida a este movimiento mesoamericano y ampliarlo. Nosotros creemos que este movimiento mesoamericano ha ido teniendo como un avance en ese proceso y que desde las cosas que ya vamos instituyendo, vamos construyendo colectivamente, tenemos la responsabilidad y el entusiasmo de que se sumen otras organizaciones y colocarnos con otras articulaciones. Es un esfuerzo muy sistemático de organización y de articulación. De pie, cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya. Una de las actividades en las que trabajaron los y las participantes fue la construcción de mapas geoestratégicos como instrumentos de análisis político con la intención de ver qué escenarios tenemos en nuestros países y cómo queremos ver a nuestras comunidades en el futuro. De esta forma, los y las participantes intercambiaron información de la realidad de los diferentes países, denunciando los conflictos socioambientales, los intereses económicos hegemónicos hacia futuro y las expresiones de resistencia en la actualidad. Durante estos días también se discutió sobre la situación política actual en Guatemala y hubo espacios de formación política para incorporar los elementos fundamentales de feminismo comunitario de izquierda y para entender elementos básicos de economía política. Desde la Asociación Voces Nuestras, San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda.